en el fondo del tarro. Nos reencontramos. Nuevamente, después de siglos, nos reinventamos y nos volvemos a topar. Volvemos. Siempre volvemos. Acá estamos hoy. Sí, hoy. Estamos todos los necesarios para que esto ocurra. Y de una vez por todas, aunque no querramos, miremos lo que hay en el fondo del tarro. Gente linda y radial, muy buenas tardes. Estamos aquí en el segundo programa de En el Fondo del Tarro. Nuevamente nos encontramos, como decía el poema, con Martina, Yamila y Andy, quien les habla, aquí por FM Radio Nauta. Muy buenas tardes, Yamila. Muy buenas tardes, bienvenido al segundo programa de En el Fondo del Tarro. Una alegría volver a estar acá. Así que les queremos decir que si se quieren comunicar con nosotros, lo hacen a través del Facebook de Radio Nauta o a través del Facebook de En el Fondo del Tarro. También por la página web www.radionauta.com.ar o al teléfono 451-6917. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos en el segundo programa de En el Fondo del Tarro, con sorpresas, nuevos invitados. Y un nuevo segmento. Y un nuevo segmento. Un nuevo segmento, muy bien. Bueno, estamos comenzando, como decían las chicas, ya lo dijimos varias veces. Y entonces arrancamos nomás el programa, ¿sí? Hoy vamos a tener muchos invitados, vamos a tener un espacio nuevo, como decía Yamila recién, y vamos a tener la presencia de Los Chaza, que van a estar acá con nosotros charlando en vivo y tocando, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces con la primera parte del programa, el nuevo segmento que le habíamos prometido. La idea que nos habíamos prometido también nosotros y que le dijimos el miércoles pasado es que vamos a tener nuevos segmentos y nuevas sorpresas todos los días. Así que hoy la nueva sorpresa va a empezar por el lado de las chicas, las pibas de En el Fondo del Tarro, ¿sí? Estuvimos preparando este segmento desde hace mucho rato y que seguramente le van a poner muchas ganas. Y este espacio es un nuevo espacio que lo venimos a llamar como el espacio de la mochila, ¿no? O el espacio donde los mochileros realmente tendrían que escuchar. Es un espacio donde queremos promocionar de cierta manera muchos espacios con los cuales, muchos lugares con los cuales podés llegar con la mochila al hombro. Con la mochila, cuando eso es un viaje de ida, por así decirlo. Una vez que agarras la mochila, no parás más. Y lógicamente que tenés que estar predispuesto a que pase eso, ¿no? Pero si uno va predispuesto con la mochila ya al hombro, empieza a recorrer un camino que, como recién decía, no tiene vuelta atrás. Es un camino en que uno va sumando experiencias, va sumando gente en el camino, va sumando nuevos conocimientos y nuevos lugares, nuevos paisajes, nuevos caminos, por así decirlo. Así que, si andás con la mochila al hombro, En el Fondo del Tarro te recomienda. Bueno, hoy vamos a viajar a la provincia de Santiago del Estero. Así que nos vamos, mientras lo vamos haciendo, vamos imaginando que estamos viajando a Santiago del Estero, que es la provincia madre de todas las ciudades, cuna del folclore y de grandes cantautores. Pero particularmente vamos a ir a un pueblo llamado Villa Atamisqui, que es un pueblo ubicado a 121 kilómetros de la capital provincial. Es un pueblo pequeño y muy antiguo porque fue fundado en 1543, que tiene más de 500 años, así que es un pueblo muy antiguo. Bueno, para ir a este lugar, la forma más barata para todo viajero que anda por ahí es en tren, pero no hay un tren directamente hasta Villa Atamisqui, sino tenés que ir hasta... El tren te deja en la ciudad de La Banda, y desde la ciudad de La Banda tenés que ir hasta 8 kilómetros hasta lo que es la capital de Santiago del Estero. Y después de la capital de Santiago del Estero te podés tomar un micro hasta Loreto, que queda a 65 kilómetros más o menos. Y de Loreto otro micro hasta Villa Atamisqui, que son otros 65 kilómetros. Es un viaje bastante largo, pero que vale la pena, así que está muy bueno. Así, aquí Marti nos va a contar qué es lo que tiene el pueblo de atractivo y lo que nos interesa a nosotros. Sí, ahí va, como vos decías. Villa Atamisqui es un pueblo muy chiquito, de muy pocos habitantes, donde si vas caminando por las calles, que no son muchas, te podés encontrar con chanchos durmiendo al costado del camino o en el camino. Y bueno, lo que tiene particular Villa Atamisqui es la fiesta del Pío Herrera, que es el creador de la Sacha Guitarra. Sacha significa monte. Y bueno, un poco lo que sucede allá en Villa Tamisqui es que en la segunda semana de julio, ahí cuando estamos de vacaciones, se hace la fiesta de la Sacha Guitarra. Se hace durante 2 días, los días sábados y domingos. Y puede haber artistas de todo tipo, artistas locales de Santiago del Estero, muy reconocidos como Peteco, el dúo Coplanacu, Rally Barrio Nuevo, pero también artistas que son de ahí, de Atamisqui o de algunos pueblitos de alrededor. Y claramente está también el Pibe Herrera ahí con su grupo, su hijo, ahí en la fiesta. Y bueno, el, no sé, como ahí para contar un poquito de la fiesta, yo creo que lo que tiene de particular es esa cuestión bien, bien de pueblo, ¿no? El que es chiquito, hasta el año pasado, más o menos podemos decir, no había actividad política, solamente iba la gente de ahí, del pueblo y de los alrededores, y empezó a tomar un poco más de reconocimiento porque, bueno, como sucede en esas segundas semanas de julio, que también está alrededor la fiesta en Santiago del Estero, en el patio del Indio Froilán, de la Marcha de los Bombos y del cumpleaños de Santiago del Estero, empezó a tomar un poco más de reconocimiento y está ahí adentro de las fiestas de Santiago. ¿Y en la fiesta qué se hace, Marti? Que estuviste presente en varias ocasiones, así que lo vi en carne propia. ¿En la fiesta qué se hace? A ver, ¿qué no se hace en una fiesta? ¿Qué no se hace? Claro, es una fiesta donde, bueno, como decía, van distintos grupos a tocar. También hay presentaciones de ballets de ahí, de Atamisqui o de los alrededores. Ahora estoy recordando de que va un grupo muy grande de Buenos Aires que siempre viaja ahí para estar en la fiesta de Atamisqui esos 2 días. Y bueno, yo tuve la suerte de que mi vieja ahí conoció a una señora que se llamaba Pepa, o le decían Pepa, mejor dicho, que bueno, que vivía ahí en Atamisqui y que ella nos hospedaba en la casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que pudimos empezar a tomar más contacto con la gente propia de ahí, de Atamisqui, y poder entrar en la familia de Pepa fue algo increíble. Hasta el día de hoy yo ahí tengo contacto con la nieta y ella, y bueno, como que eso, ¿no? Que te hacen sentir parte de la familia, parte de la casa, y creo que una cosa muy importante de esta fiesta es esa sensación de que sos uno más, no hay alguien más conocido que otro, y es eso, ser uno más. Muy interesante. Qué lindo Santiago del Estero. Qué lindo el patio de Elpidio Herrera. Qué linda la Sacha Guitarras también. La Sacha Guitarra es un instrumento de cuerdas en el cual también, como decía Martina, Sacha significa monte, es como la guitarra, el sonido del monte. Y que la Sacha Guitarras tiene cuerda pulsada y cuerda frotada. A su vez tiene un pequeño arco que se usa entre los dos dedos, meñique y anular, creo que es. Y frotan un pequeño arquito que se mete adentro de la guitarra. Es un sonido muy interesante que tiene. Sí, la verdad que sí, es algo bastante particular el instrumento. El creador es Elpidio Herrera, como bien dijimos, y ahí adentro de su casa está la parte del taller, donde está el museo también de la Sacha Guitarra, donde uno puede ir y encontrarse de la primera Sacha Guitarra hasta la última, que tienen nombres increíbles, como XL 1500, supongamos. Wow. Nombres raros. Bueno, así que para seguir en este ambiente y que les quede, que recuerden este lugar, Villa Tamisqui, así que por si andan por Santiago, tienen que pasarse así con todo esto que les estuvimos contando. Nos vamos a ir a un tema. Que sí, ahí el tema es La Tentación de Elpidio Herrera y las Sacha Guitarras. We'll be right back. anillo de espinas cerca del Collahuañuna y mil licitunas ocultan el socavón. Viernes a la noche, naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. Callan los coyuyos, el silencio es placentero, retumba un legüero, su llamado es un clamor. Clamor engañoso, su país quiere conquistarte, en cambio de darte conocimiento y valor. El camino, acomodas los sentidos, lentos los latidos de tu ansioso corazón. La lechuza negra que oficia de centinela, su grito revela tu impaciencia y tu temor. Está la entrada, casi estás arrepentido. El diablo ha sentido tu valiente decisión. Y ahora es el momento, ¿y qué ocurrirá en concreto? Morirá el secreto con tu desaparición. Si necesitas un herrero, Isidro Anduaga. Herrería artística y de obra. Esculturas en hierro y arreglos en general. El presupuesto, sin cargo. Acércate a calle 6, número 3011, entre 93 y 94. O comunicate al 221 15 591 14 85. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Escucha ahí? Escucha, Luis. En el fondo. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. Viejo barrio. Todo el barrio malevo, melodía de arrabal, pena. ¿Quién es? Filomena. ¿Quién? Filomena. Ah, pasá, pensé que era el acompañamiento. ¿Quién? Las guitarras, el acompañamiento. Pasá, vení, sentate. Entonces no sabes nada. ¿De qué? Vuelvo a cantar. Te felicito, qué bueno. ¿Viste? Ahora va a ser distinto. ¿Eh? El Mingo tiene un amigo en la televisión y me trae el acompañamiento. ¿El Mingo? Sí, el Mingo. Lo conocí el otro día, lo crucé el otro día en la calle. ¡Qué hijo de puto! ¿Qué? ¿Qué hijo de puta, el Mingo? ¿Viste? Aunque mi familia no quiera, porque me creen loco. ¿Tu familia? Sí. Por eso me encerré acá. Para poder ensayar. Y no y poder, cuando ensayo acá, no voy a trabajar y se ponen locos. Me gritan, ¡eh, tenés que ir a trabajar, te vas a enfermar! ¿Eh? Tuco, ¿y no extrañas la vida que llevabas antes? ¿Qué vida de antes? ¿La de la fábrica? Sí. Ahí sí tienen razón en llamarme loco, entonces. ¿Por qué? ¿Y? ¿Si tenían una cosa así? Ay, Tuco, pero yo, por ejemplo, en el boliche, no sé, no te digo que lo extraño, pero mira, viene un cliente, viene otro, y me entretengo. ¿Viste? Vos pudiste cumplir tu sueño, entonces. Ay, vos tenés tu boliche. ¿Cómo cumplir mi sueño? Tenés tu boliche. Vos decías, con el nenicito en la mano, decías, yo quiero no depender de nadie, yo quiero tener mi lugar y estar en libertad. Y bueno, cumpliste tu sueño vos. Pero todo cambió, Tuco. Todo cambió, por eso también cambió el acompañamiento. Ahora me lo va a traer el Mingo. Porque lo que falló en el club fue el acompañamiento. Por eso, unas guitarras quiero yo, unas guitarras como las de Gardel. Te dije cómo iba a llamar, ¿no? Carlos Bolívar. Carlos Bolívar, Carlos por el morocho. Y Bolívar por San Martín. Yo dije, Carlos San Martín te queda en la cabeza. Pero dije, San Martín puede haber algún problema, entonces me puse Bolívar. Carlos Bolívar. Y voy a tener las guitarras, como las del morocho, como las de Gardel, pero el Gardel de antes, ¿te acordás? En aquella época cuando cantaba folclore también. Y que las guitarras, pero eran las guitarras del morocho. Por eso falló aquella vez en el club. Porque no tenía buenas guitarras. ¿Eh? ¿Qué te parece? Mirá lo que tengo acá ahora en esta valijita para vos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Mirá, ¿no lo reconoces? Bueno, me queda un poco chico y le falta el moñito. Claro, es un smoking, ¿no? Claro, el del club, lo guardé. Yo sabía que algún día lo iba a volver a usar. ¿Eh? Decime, ¿vos tenés algún moñito? No, moñito no. Pero podremos salir a comprar, yo te acompaño. Salimos los dos, ¿qué te parece? Pero no hace falta llevar el cuchillo, Tuco. Saliendo conmigo nadie te ¿Y en el boliche no tenés? Digo, moñitos, ¿no tenés? ¿No vendés? No, por ahora no. A lo mejor más adelante. Ah, pensás ampliar entonces. Claro, ¿quién no piensa en ampliar, Tuco? Vamos. Así que pensás ampliar, mirá vos. Así que, en serio te va bien, ¿eh? Oh, vos cumpliste tu sueño, te lo dije recién. Bueno, ya te dije que no es para tanto. Con el boliche voy tirando, eso sí. Pero tanto como cumplir mi sueño, ya ves, moñitos no tengo. Bueno, pero vas a tener. Me doy cuenta, ya sé cómo sos. Nunca se te acaba de conocer a la gente. ¿Viste? Primero el Mingo y ahora vos. Vos sos por las personas que hacen algo importante en la vida y jamás te van a decir, yo hice esto o lo otro. No, lo hacen y ya está. Mirá la voz, Filomena, qué grande. Bueno, Tuco, al fin de cuentas, vos no la pasaste tan mal. Está bien que no pudiste dedicarte al canto, pero Dios lo quiso así. ¿Qué se le va a hacer? Pero siempre tuviste laburo y tú formaste una buena familia. Todos locos. Bueno, pero ya se curarán. ¿A vos te parece? Claro, con los locos pasa eso. En el momento menos pensado, ¡zas!, se le pasa. Por ejemplo ahora. A lo mejor ahora mismo si vos salieses y les hablases, tranquilo, sin el cuchillo. A lo mejor quien te dice que... ¿Se te metió en la cabeza hacerme salir a vos? ¿Por qué me decís eso? Primero, a buscar el muñito. Ahora, que salga a curar a los locos eso. Que se curen solo, me tienen podrido a mí, mira. Bueno, vos dijiste hace un ratito que había que brindarse a los demás, ¿no? Sí, pero con el arte. Además, no es que yo quiera que vos salgas. Lo que yo quiero es que no te quedes acá encerrado. Que sientas un poco el aire de afuera, salir... Siempre la misma Filomena. ¿Cómo? Igual que cuando hablabas en el taller. Mirá que pasaron años, ¿eh? El aire, la libertad... Seguís hablando igual, contame, dale, contame. ¿Que te cuente qué? ¿Cómo es eso? El aire, la libertad... Ahora vos tenés todo eso, contame cómo es. Dentro de poco yo lo voy a tener también, ¿eh? Bueno, mira, se trata de poder respirar por tu cuenta, ¿sabes? Porque tenés ganas, sin que nadie al lado te obligue que te diga ahora meté aire adentro, ahora sacalo, ¿entendés? Sin que nadie te diga metelo, sacalo. Está bien eso, claro que te entiendo. Eso es lo que me están diciendo de siempre ellos, metelo, sacalo. Sin embargo, a veces, quién sabe, si vos pusieses algo de tu parte... No rompas más con eso. Cada uno tiene su idea y cada uno tiene su idea. De todos modos, podemos seguir siendo buenos amigos. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo para ser amigos, ¿no? ¿Vos pensás que los locos se curan? Yo no. Bueno, eso no pensamos igual. No discutamos y punto. Bueno, listo. No discutamos y ya está. Bueno, dale, contame entonces. En lo de la libertad en general estamos de acuerdo, así que contame. ¿Qué querés que te cuente, Tuco? ¿Cómo respirás? Me imagino tu vida en el boliche. Hacé lo que querés, ¿no? Al que te hincha, lo rajás. Bueno, en general la gente no hincha tanto. Si uno la sabe tratar, además van y vienen, así que... ¿Y qué haces cuando no hay nadie? Contame, dale, contame. Y hago cuentas, reviso la mercadería, escucho radio. Casi siempre tengo encendida la radio. Y me hago unas panzadas de radio bárbaras. ¿Y escuchás tangos? Sí, también. ¡Oh, mirá cuando me escuches a mí, entonces! Dale, contá, ¿qué más haces? Dale. Y bueno, mucho tiempo para hacer otras cosas no tengo, Tuco. Pero me contaste que mirabas la calle y la vereda enfrente. Ah, sí, claro. Y bueno, ¿y qué ves? Y la gente, los autos, los... En fin, la vida que pasa, Tuco. ¿Cómo pasa, eh? ¿Quién? La vida. Ah, sí, pasa. ¿Y cuando llueve? ¿Cómo? Claro, decías que cuando llueve vos mirás, ¿qué pasa cuando llueve? Y bueno, cuando llueve la vida pasa más rápido. Todos rajan. Nadie se quiere mojar. El otro día, una vieja se paró ahí, delante del kiosco, con el paraguas todo chorreando. Y vos sabés que yo le decía, señora, por favor, corra el paraguas que me está mojando la mercadería. Y la vieja como si no oyera, revisando todo, oliendo todo como si estuviera podrido. Y al final, ¿sabés lo que compró? Un chocolatín. ¡De los chiquitos! Se mojó toda la mercadería y compró un chocolatín. ¡Y de los chiquitos! ¿Qué te parece? Por un chocolatín de mierda amargó el día. ¿Te parece justo? No, claro que no. Ah, porque por ahí te conmovías y salías diciendo que era una pobre viejita indefensa o algo así. Nah, ¿cómo voy a decir eso? Era una vieja boluda. Se dejaba chorrear el paraguas así. Eso, una vieja boluda. Y en la calle está llena de viejas boludas. ¿Ah, sí? Si supieras, todas las viejas boludas que hay. No me digas, ¿y vos las ves? Sí, las veo. Y hasta a veces tengo que tocarlas también. La vez pasada, una con 100 lucas se quería llevar 3 pastillas. Tuve que agarrarle la mano y decirle, deme esos billetes, señora. Se hacía la sorda la hija de puta. Esa boluda no era. Boluda, hija de puta, es lo mismo. Ay, ay, ay. ¿Quién sabe no vienen, Tuco? ¿Cómo? Que quizás no vienen. ¿Cómo no van a venir? ¿Que tarden un poco no quiere decir que vos sabes algo? No sé nada, digo nomás. Podría ser que... Puede ser, tenés razón. No lo había pensado. Por Mingo yo pongo las manos en el fuego, ¿eh? Pero por esos turros que no los conozco, mirá, no sé. ¿Y quién te dicen que le fallaron a él también? ¿O fueron esos? Mi familia que no lo dejaron entrar. ¿Qué? Filomena, acompáñame vos. ¿Yo? Sí, con la guitarra. Pero Tuco, yo no sé tocar la guitarra. Y aprendés, Filomena, aprendés. Pero vos sabés todo el tiempo que se necesita para tocar una guitarra. Un curso rápido. Si esperé hasta ahora, puedo esperar un poquito más. Además, con vos sería grandoso. Dale, Filomena, acompáñame. Pero aunque me ponga, tengo los dedos cortos. Y bueno, pero vienen guitarras más chiquitas. Eso se soluciona rápido, no importa. Escuchá, vas a ver qué fácil. Vos tenés que agarrar y decir chin, chin, así con la guitarra. Pero no puedo, Tuco. Por ahí viene el repartidor y me tengo que ir. Pero es fácil. Está bien. Andate nomás. Andate entonces. Listo. Pero Tuco... No, está bien. Andate. Y no te voy a dar ninguna entrada para que me vayas a ver en vivo a la televisión. Te vas a tener que conseguir vos la entrada. Vos misma te la vas a tener que conseguir. ¿Y sabés cómo se van a matar por conseguir una entrada por mí? 3 días de cola van a tener que hacer. Y vos no vas a tener entrada. Podés creer vos. Así, cuando te cruces con la gente, vas a decir, yo era amigo del Tuco, pero ahora ya no. Andate nomás, andate. No van a venir, Tuco. Claro, ahora sos pesimista también. ¿Quién lo hubiera dicho? Filomena, pesimista. Esa no es la manera de hablar de una triunfadora, ¿eh? No hinches malas pelotas con eso, Tuco. Yo no soy una triunfadora, ¿no entendés? No soy ninguna triunfadora. Así que no triunfaste. No jodas más con eso. Lo único que yo te pido es que no te encierres aquí como... Como que si encerrándote ganaras algo. ¿Qué ganas con encerrarte, Tuco? No triunfaste y todavía me hablas de libertad. Yo no te hablé de nada, Tuco. Yo lo único que te dije es que... Podrías haber triunfado conmigo. Te lo perdiste. Tuco, yo... No tenés nada que aclarar. Andate nomás.

En este segundo programa estábamos escuchando el acompañamiento de Carlos Gorostiza. Anillo de espina cerca del collahuañuna y mil licitunas ocultan el socavón. Bueno, muy bien, seguimos con la segunda parte del programa de En el Fondo del Tarro. Tenemos en comunicación telefónica con César Palumbo, el consejero provincial de Teatro Independiente de la Ciudad de La Plata, que nos va a comentar un poquito sobre un festival que va a estar en estos días en la ciudad de Ensenada. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes. No está saliendo, estamos poniendo unos problemas técnicos, pero ya lo solucionamos. Hola César, ¿ahora sí me escuchás? Hola, escucho muy bajo, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Muy bien. No sé si ustedes me escuchan bien, yo escucho bajísimo. Sí, te estamos escuchando, vamos a tratar de hacer... Bueno, bárbaro. La primera comunicación telefónica que tenemos en vivo desde el programa, así que vos estás inaugurando este espacio. Bueno, muchas gracias, me alegro y lo felicito, y que vaya todo muy bien. Como bueno, el acompañamiento de Gorostiza. Gracias, ahí se escuchaba recién, sí. Sí, bueno, sí, estamos escuchando acá en nuestra guarida. Buenísimo. Y bueno, buenísimo. ¿Cómo anda ese programa? Segunda aparición en el éter, en el aire, en el éter de la radio. Sí, Radio Nauta, muy bien. Bueno, César, te llamamos a vos para que nos cuentes un poquito sobre lo que es el Festival Regional de Teatro de Ensenada. A ver, contanos un poquito vos y estamos haciendo preguntas. Bueno, cuando digo nosotros, te hablo del Consejo Provincial de Teatro Independiente, institución creada por una ley en el año 2009 y que empezó a funcionar en el año 2010. Uh-huh. Este es el quinto Festival Regional de Teatro Independiente que hacemos. Yo soy el consejero por tres ciudades: La Plata, Berisso y Ensenada, o Berisso, Ensenada y La Plata. Y este año, hacemos todos los años, vamos cambiando el municipio. El año pasado le tocó a Berisso, el anterior a La Plata, y ahora le toca a Ensenada. Lo hacemos en el Cine Teatro Municipal de Ensenada. Bueno, esto empieza el día 2, el 2 de abril, que es ahora el viernes. Empieza a las 6 de la tarde con una charla, una pequeña apertura, donde van a hablar los distintos representantes culturales de los municipios y algunos invitados especiales. Y a las 7 comienza la función. La apertura se hace en la vieja estación, que está a media cuadra del teatro, del Cine Teatro Municipal de Ensenada. Y ahí comienza el baile. ¿Qué te parece? Muy bueno. Me decías entonces, repasamos por las dudas, el Cine Teatro Municipal de Ensenada. ¿El costo de las entradas cómo es? Bien, pero me imagino que me... Hola. Sí, te escuchamos. Que me estarás preguntando por la programación. Sí. Como no quiero dar demasiados datos porque en realidad la gente se va a confundir. Sí, lo que pero yo te preguntaba también, perdóname que te interrumpa. Lo que yo te preguntaba, ¿el costo de las entradas, cuál va a ser? No, las entradas no tienen costo, son... la entrada es libre y gratuita. Perfecto. Sí, porque lo organiza la provincia de Buenos Aires a través del Consejo Provincial. Esto es con dinero de las arcas de la gente que se puede, cubrir los gastos, o sea, con un recurso que nos da lotería a nosotros, y por eso los grupos van a cobrar la función, los que ganen van a cobrar un poquito más y van a ser contratados además, y los que ganen van a ir a la fiesta provincial. Pero la entrada es libre y gratuita, todas las funciones y todas las actividades que hay. Perfecto. Bueno, entonces me parece que nombre la primera función. Sí, ¿con qué función arrancan? Bueno, arrancamos el viernes 2 a las 18, ya te dije la apertura, y a las 19 horas, Las González Larreta. Ajá. Es una obra que hace un grupo de acá de La Plata, que dirige Elena Tau, y es de Hugo Luis Sacocha, un hombre muy, muy, muy importante del sur de nuestro país. Y bueno, perfecto. La obra de Sacocha es una versión de Las González, que las chicas le han puesto Las González Larreta. Perfecto. Esto va a las 19 horas. A las 19 horas, perfecto. Entonces, después, repasamos el quinto Festival Regional de Teatro Independiente en Ensenada, ¿sí? En el Cine Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. Perdón. Sí. Perdón, esto va a las 21. Perfecto. Arranca a las 18 con la apertura de charlas y a partir de las 19, la primera función. Va otra obra que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. Perfecto. Es un espectáculo recomendado para toda la familia y para los chicos. Eso es lo que va a las 7. Y la González Larreta va a las 21. Perdón, me equivoqué porque tantas las obras. Ahí se entendió, entonces. Estoy haciendo de memoria, ahora tuve que recurrir a la gacetilla. Perfecto. Perdón que te corte, entonces, repasamos. A las 18 la apertura, 19 la Vuelta al Mundo en 80 días y a las 21 Gris de Ausencia. Exactamente. Perfecto. Todo entrada libre y gratuita en el Cine Municipal de Ensenada. Bien. Bueno, te damos las gracias, César. Más. Te damos las gracias, César, por el espacio, por habernos contado todo esto que nos estabas contando del quinto Festival de Teatro Regional. Bien. Y te tenemos que despedir por cuestiones de horario. Bien, perfecto. Pero bueno, aprovecho también para... Seguimos. Te digo una cosa más. Sí. El sábado hay dos funciones, una 7:30 y otra 9:30. Y así que bueno, y está la programación en Facebook, en todos lados la pueden buscar, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, aprovechamos también para mandar un saludo a la gente del Altillo del Sur y a todos sus jóvenes que estuvieron participando del torneo bonaerense de Buenos Aires. Y nos despedimos. Enorme los chicos, ¿sí? Perfecto. Y nos despedimos entonces, César. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor. Un beso grande a Malena. Chao, chao. Muchas gracias, saludos. Chao, chao. Si desea. El teatro es una escuela de llanto y de risa. Y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Federico García Lorca. En el fondo del tarro. Quien canta de madrugada, canta ya por no llorar. Yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar. Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace de sentir. Cuando la gente no canta y no nos deja cantar, me dan ganas de prestarles el corazón un zorzal. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor, y mi bombo sumameño recuerdo de mi Bueno, estamos acá de vuelta, nos están acompañando, como bien habíamos anunciado al principio del programa, los Chaza, y estamos con Emanuel y Emanuel y Charlie, ahí está. Y nos vienen acá a comentar un poco sobre una próxima fecha que van a estar haciendo. Buenas tardes, antes que nada, a ustedes, a toda la audiencia, escuchando ahí. Yo soy Charlie y le toco el bajo en los Chaza. Lo que vamos a estar haciendo este sábado, vamos a estar festejando nuestro cumpleaños, nuestro séptimo aniversario, ahí en Lucamba, que es el 717. No me acordaba la dirección. Ahí van a estar grupos locales, Chalo Ortiz, Fiera y León, Carrocini de Tucumán, Vieja Fuente Cabriola de Barker, en Cerquita de Juárez. Después va a estar Tomás Trío. Va a haber un montón de amigos que siempre los invitamos, porque siempre durante todo el año están haciéndonos el aguante en un ciclo que estamos haciendo todos los miércoles acá en la Ciudad de La Plata, en Guajira, 49, 4 y 5. Y bueno, ellos están siempre ahí. Entonces, qué mejor que invitarlos para nuestro cumpleaños y, bueno, el séptimo aniversario este. De paso, pasamos el chivo de hoy en Guajira. El miércoles va a estar de invitada la Negra Sarabia, a cantando unas cumbias. Así que empieza a las 10:30 más o menos y después seguimos nosotros. Bien, estamos escuchando en el aire Chacarera del Cantor, ¿sí? Del segundo material discográfico que tienen ustedes. Sí, tenemos dos materiales, uno editado en 2009, Baile Nativo, y el segundo, Orquesta Nativa, en el cual, bueno, justo en esa chacarera está invitado el dúo Coplanacu. Tuvimos el gusto y el placer de grabar con ellos, con el dúo Orellana Luca, Franco Luciani, Silvia Gómez, que es de acá de la Ciudad de La Plata. Y bueno, la verdad que muy contentos, y anticipando ahora lo que va a ser el DVD en vivo, que va a salir en diciembre, a principios de diciembre. Así que bueno, muy contentos con eso. Yo le quería preguntar de dónde viene el nombre del grupo. El nombre del grupo viene por el patriarca del folclore, que es don Andrés Chazarreta. En la primera formación estaban dos de los bisnietos de don Andrés, después Pato Molina, que es un artista ahora que se dedicó a ser solista, se abrió del proyecto, pero nosotros seguimos. Identifica bastante la propuesta porque casi todos los temas que hacemos son de don Andrés Chazarreta, que era un recopilador y tiene un montón de danzas nativas que por ahí no son la chacarera, la samba y el gato, lo que se acostumbra siempre, sino que hay un montón de danzas como la firmeza, samba alegre, cuando, cielito, mil danzas, tiene como 180 o 200, no me quiero equivocar, danzas recopiladas por todo el país. Así que más o menos tiene que ver con eso, porque la propuesta apunta a traer de nuevo esas grabaciones para los ballet, que ya no tienen por ahí el material nuevo porque el audio está viejo, de hace 50.000 años. Entonces esa es más o menos la idea. Bueno, muy bien. Me decían que más o menos de 7 años están tocando. Claro, bueno, este sábado festejamos 7 años. Tuvimos dos formaciones y con esta formación hace 4, ya casi 5. ¿El 3 de octubre? No, ¿qué fecha fue? 3 de octubre. ¿Fue el primer ensayo, la primera tocada? La primera tocada, nosotros perfecto. Nos juntamos, ponele agosto, y la primera tocada que salió fue acá en La Plata, así en un barcito, y bueno, eso quedó pautado como cumpleaños. Perfecto, bueno, escuchamos entonces Escondido del Amanecer, y se lo dedicamos a Dani, que siempre nos pide un escondido. La monte santiagueño amaneció. Estamos escuchando a los Chaza, ¿sí? O parte de los Chaza, ¿sí? Estamos con Charlie y Emanuel. Cuéntenos cómo es la formación completa de los Chaza, porque tenemos dos nomás acá, pero son unos cuantos más. Bien, Emanuel. Charlie toca el bajo, Charlie Palermo, Emanuel Lazarte, guitarra y voz, Pablo Viñati en batería y voz también, Benjamín Molina Chazarreta en violín, que es el bisnieto de Andrés, y Pedro Pincetti en flauta traversa, los cinco somos. Unos cuantos. Somos varios. Me decía entonces, ¿este sábado tocan en dónde? En Lucamba Club Cultural, que está en 67 y 117. Va a arrancar más o menos a las 22 horas. Y bueno, van a estar todos los que... Tinku de la Pampa, Charlie Ortiz de acá de la Ciudad de La Plata. Y bueno, un montón de artistas invitados más. Va a ser una noche larga. Hasta las 5 de la mañana le vamos a meter más o menos. Así que... Bueno, guitarreamos seguro. Sí, seguro. Termina guitarreando. Ahí va, bueno, muy bien. Escuchamos entonces el siguiente tema, ahora volvemos otra vez al audio que tenemos allá, que se dice A Orilla del Río Dulce, ¿sí? Es el material, segundo material discográfico. El primero sí. Se llamaba... Baile Nativo. Y el segundo, sí. Orquesta Nativo. Perfecto. ¿Y dónde los pueden conseguir eso? Si dividís, lo que sea. Nos escriben al Facebook, tenemos Facebook Los Chaza 1, Los Chaza 2 o la fanpage. Y si no, también... En las presentaciones, nosotros estamos vendiendo. Nos quedan poquito ya. Y del primer disco, por suerte, y gracias a Dios, queda poquito. Y lo pueden descargar, si no, desde YouTube, que están los dos. Pero bueno, siempre está bueno tener todo el combo del... Sí, el primero ya no tenemos. Claro. Ese ya está en YouTube, lo pueden descargar. Y el segundo tenemos un par ahí, estaría bueno que... Que se lo lleven. Entonces, pueden buscar por Facebook a Los Chaza, Los Chaza 1, la fanpage Los Chaza, sí. Los Chaza 1 o Los Chaza 2, sí, y ahí los pueden pedir. Sí. Perfecto, entonces escuchamos el nuevo tema. A orillas del río Dulce me robó. robaste el corazón, corazón de picaflor que en tu trampita solo cayó. Llevo un recuerdo querido de mi alma en un rincón, las palmeras, el canal, el ceibo en flor y el sauce lloró. Donde se forma el remanso se apacigua el temporal. No hay remansos en mi amor porque lo inunda tu vendaval. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar. Otra vez mi confesión y mi ansiedad, te quiero chañar en una tarde primaveral. Algún día de dar flores el rosal que se secó, para entonces volverán a renacer los días de sol. Radionauta 106.3. Bueno, ya como para ir terminando el programa, y antes de escuchar un tema más de los chicos, de los invitados, también decir, ¿no?, que estábamos sintiendo, estábamos acá hablando justamente de eso, de que estábamos sintiendo ese fuego santiagueño, el fuego. Hoy habíamos estado hablando más temprano de Atamisqui, de Villa Atamisqui, y bueno, de la fiesta, de la Sacha Guitarra, del Pibe Herrera. Y bueno, recién a través de, bueno, de los temas que estuvimos escuchando y de ustedes escucharlos cantar también, ¿no?, como que se sintió ese fueguito acá adentro en Radio Nauta, ese fueguito santiagueño. Así que bueno, ahí los chicos iban a tocar un tema más y tenemos una agenda también. Sí, vale recordar que este viernes a partir de las 22 horas más o menos acá también en el Olga ve una peña. También a las 21 horas en Patio Alto va a haber lectura de poesías. También tenemos el sábado la peña de los Chaza en Lucamba. Ahí está, gracias. Y el domingo está Pacto de Negros a las 15 horas. Es la murga Pacto de Negros en el Galpón de las Artes, ahí en 1371. Y recordemos también que también tuvimos comunicación a César Palumbo, que viernes, sábado y domingo en Ensenada va a haber un festival de teatro independiente generado por el CPTI, el Consejo Provincial de Teatro Independiente. Así que bueno, a los Chaza, le digo, a los chicos que están acá, Charlie, Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por abrirnos la puerta a la difusión, ya que es muy complicado el tema de ser músico independiente y que te abran las puertas de las radios y de canales de televisión y todas esas cosas, así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, y muchísimas gracias también, me queda como músico, como artista de argentino independiente también, agradecerles por llevar la cultura argentina a tantos lados. Si leemos el currículum de ustedes, tienen presentaciones en radios, televisión, en distintos teatros y espacios de todo el país. Así que les deseamos toda la mierda, con todas las letras, toda la mierda, y los despedimos con ustedes cantando, que es lo que tanto nos gusta escuchar. Gracias, bueno, chicos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un homenaje a los hermanos Ábalos, Chacarera el Recuerdo. Vamos a improvisar de vuelta, como recién. Perdón, Paulín. Son las Los Chaza, aquí estaba con nosotros y damos el cierre, le pasamos ahora a Ciudad Descalza, el noticiero de la tarde de Radio Nauta. Muchas gracias a todos que nos escucharon, nos seguimos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Radio Nauta.